sigamos trabajando juntas, dibujemos nuevas rutas, hicemos vela hacia la ciudad que nos merecemos. El Centro Social Comunitario fue, es y será, con las que estamos aquí, con las que faltan y con las que vendrán. ¡El Buñuel no se rinde! Are you a lonesome solitary? You know I'm never far away. I am your friend till the end of time, until the dawning of this day. It's been a long, long time. Aquí comienza El Buñuel en el exilio, en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, Radio Topo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos una vez más en Radio Topo. Muchas gracias al Ayuntamiento por cerrar el Loira, porque eso significa que dentro de poco seguramente tengamos otro centro social. Otro más, un par o 100, como ellos vayan viendo. Hoy es 14 de marzo, bienvenidos y bienvenidas al programa 16 del Buñuel en el Exilio, en 101.8 de FM. Nos podéis escuchar en directo desde directo.radiotopo.org y luego a lo largo del día subiremos el programa en el podcast en la propia web. Hoy es Santa Matilde. Pone aquí. No, es porque, felicidades a las Matildes. ¿Por qué ponemos esto ahora? Pues se me está pensando en poner el tiempo de la próxima. Hoy en Zaragoza viento. Eso, viento y frío. Bueno, pues hoy estamos aquí Mireia. Hola. Hola. Está Pepe a los mandos. Hola. Hola. Y yo, Pedro, aquí hablando de suyo. ¿Cómo qué tal? Tenemos también una invitada muy especial que a mí me hace mucha ilusión que venga. Y es que antes de presentarla os voy a poner un poco en situación. Voy a leer un texto muy largo, o sea que prepararos. A ver, en el 82 el Ayuntamiento de Zaragoza puso en marcha un programa municipal de atención a las mujeres, impulsado por el movimiento feminista. Se elaboró entonces un proyecto al que llamaron Talleres de Promoción de la Mujer, TPM, en el que se agruparon las actividades que venían desarrollándose en colaboración con las entidades y asociaciones. Las actividades que se realizaban se centraban en la creciente distancia entre las mujeres concienciadas con su realidad y normalmente las que trabajaban, las profesionales y las trabajadoras, en comparación con las que vivían aisladas en el ámbito... las que vivían aisladas como amas de casa, que no tenían ningún tipo de contacto con ningún tipo de asociación y que simplemente no podían salir de su núcleo. Para que romper esa brecha, se impulsaron toda una serie de actividades y actos que las animasen a salir de casa, a participar, a reunirse y a compartir. En el año 90 se inauguró la Casa de la Mujer. En el 2015 se creó el Servicio de Igualdad, y que pasó a ser una sección dependiente de Acción Social, para tener una entidad propia como servicio. En el 2020 pasó a llamarse Servicio de Mujer e Igualdad, y luego estamos ahora. Qué bien explicado. La Casa de la Mujer actúa en Zaragoza y el IAM, el Instituto Aragonés de la Mujer, actúa en todo Aragón. Ofrecen recursos para asegurar la defensa de los derechos de la mujer, tales como la educación, la igualdad, la defensa del colectivo LGTBI+, y la ayuda en casos de violencia de género, entre otros. Y por eso hoy aquí tenemos a Alma. Hola. Hola. Ella, que es trabajadora social especializada en violencia de género contra la mujer, nos va a explicar muchas cosas. Alma, muchas gracias por venir. Encantada, ya te dije que cuando quieras. Vosotros no lo sabéis, pero que encima es majísima. Bueno, vamos al turrón, que tenemos mucho de qué hablar. Y me consta que hay mucha gente que de verdad quiere saber. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es ser trabajadora social? Wow. Es que no es fácil. Mira, para que sea más visible, coges a una psicóloga y coges a una abogada, las juntas y ahí tienes el pack. Uf. Trabajadora social. Entonces, ¿cuál es más o menos el papel que cumplen las profesionales como tú? Es decir, la gente piensa que nosotras nos dedicamos principalmente a dar ayudas, ¿no? Como que llegas, me dices, hola, necesito una ayuda. Yo te digo, claro que sí, lo que necesites. Y te saco un dinero, ¿no? Exacto, y te haciendo un cheque. Sí, más o menos. Pero pues nosotras en nuestro campo, sí que es verdad que hay un campo que se dedica a eso, pero nosotras no. Nosotras, yo cuando me dice necesito ayuda, digo, vale, vamos a buscar dónde. Pero yo no tengo cheques encima. Nosotras nos dedicamos a las mujeres, a las violencias machistas, a las violencias contra la mujer. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos un poco de todo. Desde vamos a ver qué necesitas, vamos a ver por dónde podemos tirar y te vamos a dejar todas las posibilidades para que tú digas este camino. Claro, en función del camino que elijas, te vamos a decir, vale, pues estas son las consecuencias, estas son las ayudas, estos son los recursos, esto es lo que tienes a tu disposición. ¿Para qué? Para que ella sea la protagonista. Claro. Porque yo soy una herramienta, yo no soy la que tengo que decidir. Bueno, y hay que ver, muchas veces a mí me parece que es súper genial que alguien te diga, esto va a ser así y así, no te montes la película, va a ser así. A veces es jodido, ¿eh? Hombre, claro. A veces en el momento es como de la hostia, de realidad no me lo esperaba. El edulcorante te lo has dejado yo. Bueno. Pero, y también entiendo, sobre todo cuando veo el tipo de trabajo que hacéis, que esto tiene que ser vocacional, porque tiene que haber momentos muy duros. Debería. A ver, aquí es como todo. Entras con muchas esperanzas, con muchas ganas, con muchas ideas de que voy a cambiar el mundo, voy a hacer de todo, voy a mejorar la vida, voy a hacer que estas mujeres estén mejor, pero luego te encuentras la realidad. O sea, tienes que también venir con la cabeza sabiendo que te van a venir hostias y que vas a ver mierda por un tubo. Perdón, no sé, esto se puede decir en la aquí calle. Se puede decir lo que quieras. De hecho, nosotros decimos cosas peores, no te preocupes. Pues claro, es que hay gente que viene como, qué bonitas son las flores, vamos a coger amapolas, y es como, no, mi reina, vamos a meternos de mierda hasta el cuello y luego pues vamos a ver cómo salimos. Vocacional, en mi campo sí, o sea, yo sí, yo siempre os digo, lo que necesitéis, me pegas un telefonazo y a tiro piedra estoy. Luego, pues, ahí encontramos de todo en la vida del señor, esto, como todo. Hombre, a ver, a veces es difícil dejarse ayudar, es que también, y claro. Sí, sí, sí, hay veces que te gustaría coger gasolina y fuego, decir, ¡vámonos! Y que arda todo, sí, ¡vámonos! Totalmente de acuerdo. Pero luego lo piensas y dices, pues igual no es un buen ejemplo. Vamos a respirar en conjunto, vamos a ver. Y también al final este tipo de trabajo también pone en vilo tus traumas, tus vivencias, tus mierdas. Te revisas diariamente. Ahí es donde quería llegar mi próxima pregunta. Es decir, pues, o sea, claro, ¿hay alguien que os cuide? Nosotras nos cuidamos, o sea, nosotras tenemos grupo de WhatsApp, de amigas, de vamos a quedar, vamos a hablar, vamos a hacer terapia, vamos a contar la mierda la más absoluta, a hablar del caso este que se me ha quedado enquistado, que he estado teniendo pesadillas, porque al final somos personas, parece que no, alguna vez alguna persona nos ha dicho, pero tú, y es como de, sí, yo aquí estoy estoica y tú no me ves, pero cuando llega a mi casa la panza a llorar que me voy a pegar, tú no la vas a ver. Claro, ahí estamos. No, bueno, somos humanos. Claro, pero es que luego, casos que... Es que no me quiero llegar a imaginar la de casos chungos que os deben llegar. Es que luego uno siempre se empodera más cuando le pasa a otra persona. Te pasa a ti y te hundes más, pero le pasa a otro y te sale como la rasmia esta de que te da coraje. Sí. Y dices, ¿cómo lo puto? De decir, vamos a enterrar a quien sea. Pero sí, te hace revivir muchas mierdas que tú has vivido. Claro. Es que al final nosotras somos todas mujeres las que trabajamos aquí en esto. Y es que hablas con la una, con la otra y a todas nos ha pasado algo. A todas. Sí, sí. O sea, cuando no es una cosa, cuando no es la otra, cuando no es una mierda con una pareja, cuando no es una mierda con un señor extraño que de repente se cree que puede acceder a tu cuerpo. Sí. O sea, todas. Yo diría que ninguna mujer que se haya revisado, porque claro, luego esto... Hay personas que cuesta mirar para adentro, decir, no, pues es que me ha tocado mi ración de mierda y ya está, ¿no? Reina, no. Es que esa ración de mierda no te tendría que tocar. No te tendría que haber tocado, para nada. Claro, y eso cuesta revisarlo. Yo hace poco, hablando con un amigo que no diríamos quién es, pero me estuvo hablábamos de las agresiones sexuales, y entonces es como algo que pasa en la tele o en las películas y nadie lo vive. Y yo le dije... Mi amigo nunca es agresor. No, pero yo le dije, digo, esto nos ha pasado a todas, tío. Me dice, ¿qué dices? Digo, ahora mismo... Mañana, todas las amigas femeninas que tengas, pregúntaselo. Y luego volvimos a hablar y me dijo, sí. Digo, ya, es que es algo que hablamos entre mujeres, pero es que es algo cotidiano. Desde que te salen las tetas a los 14 años... Incluso antes. Incluso antes. Incluso antes. Mucho hijo puta suelto. Pero es que pasa. De hecho, yo recuerdo la primera vez que me agredieron, tenía 12 años y estaban echando el cómic. Sí, sí, sí. O sea, que es... Totalmente creíble, sí, sí. Y claro, tú llegas a casa y te... Yo no lo conté porque me daba vergüenza. Luego estaba mi hermana pequeña, que estaba yo con ella, y digo, madre mía. Es y luego con el tiempo lo interiorizas y dices... Porque claro, yo me acuerdo que fue la policía y me dijeron que, bueno, sí, venga, tira para allá. Sí, sí. Como, pero no sangras, ¿no? Tienes todos los miembros en tu cuerpo. Pues ahora, tira. Yo le dije, bueno, era un señor que estaba haciendo... No lo voy a explicar porque es que no quiero que haya pesadillas. Pero que... Y yo le dije, digo, al menos puedes sacar a este señor de aquí. Me dijo, es que yo no lo puedo echar. Digo, ah, pues nada. Que siga. Que siga. ¿Quieres la siguiente? Que siga la fiesta. Pase la siguiente, exacto, por favor. En fin. Vamos a hablar, hablando de esto, de las agresiones sexuales y sobre todo de gente que se pasa, hablemos de los puntos violeta. Los puntos violeta es un proyecto que yo me enorgullezco de haber empezado en Aragón. Como, no. De manera profesional. ¿Qué dices, niña? ¿Qué dices? Insisto, profesional, que nadie se nos eche encima. Porque una cosa son los espacios seguros, que son cosas que hace la gente de barrio, la gente... Además, que es algo que ha sido lo que nos ha dado el pie para nosotras seguir y continuar. O sea, que esto no hay que desmejorar su trabajo jamás. Para nada. Claro, entonces no, porque alguien no quiero que se sienta nadie diciendo esta hora se va a colgar una estrella. No. Pero sí que pues surgió, apareció la oportunidad y yo pues que el fango me va, pues allí fuimos y ahí empezamos. Y la verdad que con un compañero, que pues el que haya un compañero masculino a tu lado no es por protección nuestra, sino para que se vea que todas y todos necesitamos al final estar implicados en esta mierda y para decir hasta aquí. Claro. O sea, yo te respeto como ser humano porque eres un ser humano y tú me respetas como ser humano porque soy un ser humano, no porque sea ella ni él. Entonces empezamos así y es un proyecto muy chulo porque al final la persona que sufre la violencia, que inicialmente los puntos violetas son para mujeres y se busca que ellas estén seguras, se busca que ellas puedan saber si lo que me está pasando es una agresión o no, porque parece que si no te violan y te abren un canal no es una agresión, esa idea está muy interiorizada erróneamente. Pues que sepan que pueden preguntar, que nos pueden decir, oye, pues además es que mi nombre, la gente siempre se queda y encima el corte de pelo ya, pues ya, ¿para qué más? Pues, pero voy a decir, mínimo que digas, mira, me ha pasado esto, estoy claro, así, me se ha quedado un mal cuerpo y al menos es una persona que te puedes desfogar, que te puede entender, que te puede asegurar en ese momento, porque yo qué sé, a lo mejor has bebido un poco o crees que tú te has pasado, o yo qué sé, es que cualquier cosa. Y te puede quitar esas mierdas de decir, y te es quita culpa la mía. Exacto, también. O sea, es que al final no es culpa tuya, solamente es culpa de quien agrede. Ya está, sea quien sea. Entonces, que te digan eso en el momento de sufrir la agresión es como, ahí va, si no soy yo, no he sido yo. De hecho, yo creo que esto de interiorizar la culpa no tiene género. O sea, tanto mujeres como cuando son agredidos, crees que es culpa tuya. Si tú no has hecho nada, si tú de repente has pasado y te han dicho que si pasabas, es como el cuento de Caperucita, es una manera de educarnos para llevarnos por el camino recto de la verdad. Pues si tú has pasado por el bosque y sabías que estaba el lobo y que te podía pasar, pues encima la culpa es tuya, ¿no? Esa culpa siempre la llevamos encima. La mierda de los cuentos, pues ha hecho mucho. Tu alma, ¿sabes el cuento de Caperucita de qué va? Luego si quieres te lo cuento. Pero es que era un cuento para evitar que te violaran. Exactamente, como ya eres mujer, ya tienes que tener cuidado con tu virginidad, ya no de puedes hecho, ir en el por cuento ahí. Original, el lobo le decía a la Caperucita que se quitaran las bragas para entrar con él en la cama. Sí, sí. Mucho mejor. Mira, más yo me cago en Disney y la madre que lo parió blanqueando los cuentos. Sí, sí, Disney. ¿Y cómo es el cuento? ¿Otro? Así, rápidamente. Bueno, pues básicamente es un cuento para enseñar a las niñas que no se vayan con extraños y que no se metan en su cama y que vayan directos. Y básicamente es un cuento que le dice a la niña, ten miedo. Y sé obediente. Y sé obediente. No vamos a matar a ese señor, no. Es culpa tuya que te has portado mal. Y si te pasa algo, luego encima te vanamos a castigar y a ti. Y de hecho, en el cuento original, Caperucita el lobo se la come, se la viola y luego pues nada, pues se muere. Luego. Toda la parte del cazador, luego lo puso, pues no sé quién fue, Perrol. No le ponen piedras en la tripa al lobo. Eso no. Se añadió luego, cariño. No. Eso se añadió luego. Pues vaya. Sí. Es una bonita manera de explicarlo. No sé, sí. ¿Y los puntos violeta? O sea, ¿cómo se organiza? ¿Cómo se funciona? Al final, cada ayuntamiento contrata un tipo de servicio. Nosotras lo que llevamos son profesionales que están preparadas, formadas y siempre sabiendo un poco la atención en crisis. Al final, a mí me viene alguien y me dice, mira, me acaban de abrir en canal y me han violado. Pues lo primero que te voy a hacer va a ser respira y lo segundo que te voy a hacer va a ser vamos a ver qué necesitas. Porque claro, tú eres la atención primaria. Primero, atención en crisis, tú eres lo más importante. A mí que luego las pruebas, ya veremos después, ya veremos cómo cazar al malo, ya veremos qué ha pasado, ya veremos todo, porque luego se abre un periplo bastante jodido. Y si ella quiere, pues llamaremos a un abogado. Si ella quiere, llamaremos a una persona. Si ella quiere, llamaremos a policía. Y si ella no quiere, respetaremos plenamente que ella decida irse a su casa, pegarse una ducha, por muy contraproducente que sea, para luego la policía, guardia civil, y eso es así, eso no se puede negar, pero tu vida y tu decisión es lo primero, porque igual tú no estás preparada para meterte en un camino que sea jurídico. Y que es un momento muy vulnerable, porque una cosa es que te pase una agresión en X, pero si es tu pareja, luego tienes, claro, qué fácil es, no es que no denuncian, bueno, o sea, es que yo vivo con él, ¿eh? Claro, es que vivo con él, es que tengo familia con él. Y luego me mata. Claro, es que es familia con él, vida con él, estar con él y todo el entorno. Que luego cuando es tu pareja y pasan estas cosas, tu pareja suele ser un sol. Sí. De puertas para afuera, claro. Sí, sí, de sí. Puertas para adentro, majísimo siempre. Ya. Sí, sí. Claro. ¿Y os contacta el ayuntamiento cuando hacen eventos o cómo...? Esto nos puede contactar ayuntamiento, nos puede contactar a veces también eventos privados, pues hay Monegros, sí. El festival de Monegros es un acto privado y allí pues cuidaron mucho la seguridad de las chicas, estuvimos allí, estuvimos todo el festival, o sea, ya pues depende. Lo que sí les ofrecemos, nosotras en concreto, con nuestra empresa, que no se va a decir, aquí venimos a hablar de otras cosas, pues claro, al final la idea es que pueda ser adaptable. ¿Por qué? Porque queremos que las personas se sientan cómodas. Nosotras vamos a ir siempre atendiendo, incluso cuando son puntos violeta puramente de mujeres, hay hombres que vienen y me dicen, es que a mí si me violan no me vais a proteger. Y siempre le decimos, ¿quién ha dicho que no? No. ¿Quién ha dicho que no? No, corazón mío, te vamos a atender, te vamos a llamar a los recursos que están para ti y te vamos a atender como si fueras una persona más. Entonces eso siempre facilita el que haya menos discordia y haya mucha más aceptación. Y cuando esto lo explicas es como que a las personas que vienen con sus ideas así predeterminadas, pues se rompan. A ver, y es que hace mucho tiempo que pienso lo que digo siempre, que no se trata de hombres contra mujeres, se trata de nosotros contra ellos. Sí. Y en ese nosotros cabe todo el mundo. Y yo no sé por qué también viven de ese antagonismo autoimpuesto. Y luego, bueno, mira, el día de las jornadas de la noche morada ya nos vino a decir un señor, y el día de la infancia porque hay unos niños, y digo, yo le dije, oiga, hay un día de la infancia, ¿eh? Y claro, muchos otros eventos, digo, ¿por qué tiene que desmerecer el 8M solo porque usted considere que no le representa? Claro que no le representa, representa a otra persona. Claro, pero él no se siente representado y es como, ¿y yo? Me están atacando. ¿Y mi cuento? Bueno, ¿y mi ombligo? ¿Y yo dónde? ¿Y el día del hombre para cuándo? Y ahora viene Ayuso. ¿Y el día del hombre? Yo a esta señora deben dar cuerda por las noches o algo, tío. Esa señora lleva un pinganillo y le van diciendo lo que tiene que hacer. Porque cuando habla cosas que dices, la frase es coherente... Da que pensar. A lo mejor es. Bueno, luego las próximas páginas. Iba a decir que a lo mejor Ayuso es una IA, pero de eso hablaremos luego. Vamos a hablar también del colectivo, y ahora sí que lo diré bien, LGTBIQ+. Sí. Yo, o sea, me encanta esto, pero algo un poco más corto, por favor. Por eso ya le han puesto el plus. Claro. Para allá. Y diciendo, todas las personas que necesiten sentirse parte del colectivo, que estén ahí, porque es que al final es impronunciable. Sí que es verdad que alguna persona estará diciendo, jo, a mí me dejan fuera si no está mi sigla. Sí. Porque todas y todos necesitamos sentirnos representados y representadas. Esto es como lenguaje inclusivo. Cuando hablamos de lenguaje inclusivo, muchas veces hay gente que le explota la cabeza, ¿no? Yo además para eso intento siempre nombrarlo todo. Y me dicen, es que eres muy pesada. Digo, sí, pero es que si no lo nombramos no existimos, mi rey, mi reina. O sea, al final aquí es necesario. A mí, sinceramente, a mí lo que más me cuesta es que hay muchos plurales que se parecen mucho a la lengua que hablamos en mi pueblo. Sí. Y a veces la gente dice chiques. En plural, como sin género, yo, pues que chiques somos las chicas. Y claro, me pierdo. Yo digo, y claro, y nosotros hablamos, toda la vida hemos hablado un neutro. Y a veces yo digo, ¿esto cómo lo digo? ¿Cómo se dice siempre? ¿O cómo se dice ahora? Y digo, mira, de verdad, yo digo, hola, guapis. Y así, y acaba de llegar Inés. Muy buenas tardes. Hola, Inés. Fichaje. Conoce a tu madre. Hija de Leonor. Sí, me la ha dicho antes. No me extraña. Me ha dicho. En fin. ¿De qué hablamos? ¿Lenguaje inclusivo? Sí, me encanta. Dale, dale, que eso te mola, te mola. Yo hice mi TFG sobre lenguaje inclusivo. ¿Tú qué? Mi trabajo de fin de... Ah, es que yo... Grado superior. Es que nosotros somos de otra generación, que había pupi y esas cosas. Yo cazaba lobos por el bosque. ¡Joder! Pedro, pues estas cosas no se... Soy muy viejo ya. Bueno... Me gustaría también hablar de la parte esta de la formación y la educación y todo esto de que hablamos, de que las redes sociales expanden desinformación. Uf, sobre todo, ya no hablando del porno, sino hablando de las redes sociales, de desinformación. Pero es que yo, sinceramente, a ver, esto parece el discurso del puto boomer, pero es que yo veo, sí, pero es que ahora mismo, en serio, ¿hace falta que la gente en TikTok diga cosas tan chorras solo por visitas? Uf, hace poco estaba en un instituto dando unas clases de sexualidad, de violencia sexual, de cómo, de consentimiento, y me salió un vídeo de una chica que decía que si besabas a un chico y tú tomabas la anticonceptiva, al chico le van a gustar los chicos porque había tomado píldoras anticonceptivas femeninas. Ojalá. Y a mí me daba... Pero, Dios mío. Claro, voy a decir cualquier chorrada que me pase por la cabeza para viralizar mierda para que me den visitas. Como la gente que finge pues trastornos, o como la gente que finge cáncer. Y es que yo en el momento que digo, pero está pobre chavales. Sí. Es que antes nos teníamos que comer lo que nos decían nuestros padres y era verdad. Y es que ahora tienen 700 opciones y encuentra tú la que es verdad. Ya, y claro. Apáñate. Pero tengo que deciros que... Hay una parte de este fenómeno del que estáis hablando que es meme, ¿vale? Entre las chicas jóvenes hay meme de hacer creer a los chicos cosas que no son verdad. Sobre la regla, el cuerpo de las mujeres, etc. Sí, no, no. Sí. A ver. No caigáis en esos TikToks, ¿eh? Los veáis y os los creáis. Me parece muy bien por los LOLs. O sea, en plan de, vale un rato. Pero es que luego tienes hombres de 30 años que descubren que las mujeres tienen tres agujeros y les explota la cabeza. Sí, sí. De hecho, como yo... tres agujeros. Sí, las mujeres. Pero yo me acuerdo que yo se lo tuve que contar a mi padre, que fue como, papá, o como ese pobre chico, que no me acuerdo dónde fue, ahí en Estados Unidos, que la gente se rió de él de manera global. Sí. ¿Te acuerdas el de los tampones? El del tampón, sí. ¿Por dónde te metes el tampón? No, él la queja, y puso en su universidad una queja formal. ¿No es el porque, de Estados Unidos? Puede ser. No, pero puso una queja formal. Un chico en una universidad, porque decía que era injusto que las mujeres se pudieran poner tampones para aguantarse el pis en los exámenes. Entonces, la guasa, el meme, era que nadie le decía la triste realidad, que estaba haciendo el ridículo. Y llevaron la bola tan lejos que le entrevistaron a la tele, y hubo un punto que la gente le dio como mal rollo de decir, oye, pobre chaval, y luego es que él no se dejaba, en plan de, no, mira, que esto es así, que las mujeres... No, quiero saber nada. Sí, que me lo han dicho en TikTok, esto es verdad... Y TikTok es la fuente real del conocimiento. Bueno, para esto, ¿vosotros qué hacéis? Pues nosotras lo que hacemos mucho, los puntos primero, es desmitificar información. Porque hace dos veranos en un pueblo me vinieron críos súper agobiados porque se querían enrollar con la chica que les gustaba y necesitaban el contrato. Y yo les miraba al principio y les miraba como... ¿Me están vacilando? ¿De cuántos años, perdona? Que entre 15 y 17. ¿Pero te lo decían en serio o te lo decían de broma? Al principio te juro que dije, ¿me están vacilando? Y mi compañera mirándome y yo mirándola diciendo... Ya cuando vi que... Pero además caras de agobio, ya cuando dije... Pero es verdad... ¿Pero el contrato de claro, con quién? ¿Con Dios? O... Con ella, para que quede chica, por escrito de que claro, no es abuso. Sí, sí. Ah. Claro, y fue como de, vamos a hacer una cosa. Y imagínate a 30 adolescentes allí que me sacaban cabeza y media porque ahora les dan yo qué sé para crecer, yo pequeñita al lado de todos y diciendo, vamos a hacer una cosa, ¿yo os puedo tocar a vosotros? Y me decían, no. Eres mayor. Decía, exactamente, tengo 41, ahora tengo 43. Decía, pues no te puedo tocar si tú no quieres. Digo, ¿has firmado un contrato que yo no te puedo tocar? Me decían, no. Pues ya está. Y se quedaban diciendo... ¿Cómo? No sé por qué me da a mí la sensación que todo este rollo de los alpha males que están todo el día predicando esas subnormalidades les han hecho pensar que los pobres se van a dar dos besos con una chica y les van a denunciar. Sí, claro. Sí, claro. Y es que es como, sí, qué mal lo has pasado yo en la vida, ¿eh? Sí, no, es broma, a mí. Sí, piensan que tienen que ir con un papel. Pero o grabarlo, o o cualquier mierda de decir, pero vamos a ver, corazón mío, de yo te puedo tocar, me decían no, digo, pues ya está. Me gustaría decir que aunque tengas un papel en el que pone que sí que nos podemos besar, si en un momento dado cualquier otro dice hasta aquí, aquí no he firmado que valga la pena y corte. Pero es que no sirve el papel, es que tú puedes firmar ahora, mañana me voy a tirar por un puente, tú verme por un puente y no tienes derecho a empujarme, o sea, no, hostia. No. Es como si estamos tú y yo teniendo una relación sexual y en mitad me dices, oye, Alma, esto no. Y tú me y dices, yo digo, ah, tú has dicho no, que no, ahora está firmado. Y tengo ¿eh? El contrato, el sello del notario. Que ahora, a partir de ahora, legalmente te puedo violar. Exacto, ya. Tú exactamente. Yo que sí, hemos empezado, ya, pues es lo mismo. Se cumplen las dos partes del contrato. Claro. Es que ya, me parece peor aún. Sí. Dios mío, qué horror. Pero es que se lo creyeron, es que divulgaron que hacía falta un contrato, pero es que hubieron medios de comunicación nacionales que dijeron que iba a hacer falta. O sea, los críos venían súper agobiados diciendo, hostia, que me voy a enrollar con esta y luego me voy a ir a una denuncia. Y era, no. Es que es... A ver... Me he quedado un poco rota. Un poco... No sé. A ver, si espabilamos un poco... Esto es, no sé qué claro, pueblo... es que también es un poco, chicos. No sé qué pueblo es. Sí, no quiero meter mierda, pero espabilar un poco, pequeños, hombre. Sí, os come la vida. Pero gente en Pilares, en otros sitios, que ya viene gente más adulta, que ya es un perfil ya más de noche, más de... Pues todavía alguno todavía te hace la bromita, dices, entre broma y broma, la verdad, Soma, mi rey, no hace falta contrato. Pregúntale a la persona, ¿quieres tener sexo conmigo? Y la persona te va a decir, sí, no. Y si hay silencio, es un no. ¿Ya está? ¿Ya está? No insistas. Si le estás coaccionando para que te diga sí, es un no. Se acabó. Y si no quiere, y si no te le apetece, y le ha apetecido hace 5 minutos, pero ahora no, pues se acabó. Ya está. Es lo que hay. Te haces una paja, te haces un dedo y a disfrutar de la vida. Y ya está. Total. En fiestas no se folla, o sea que ya está. es la norma. Porque luego pasan cosas que... Luego aparecen niños que... Sí. Estos niños de Navidad, dices... Los de San Valentín, noviembre, los de 17, 14 de noviembre, somos regalitos de San Valentín. Bueno, vamos a poner en serio un momento. Vamos a hablar de, en casos de violencia de género, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿dónde acudimos? ¿Cómo llamamos? En caso de ser víctima... Hay un teléfono de Aragón, puedes llamar al 016 si te agobias, si no tienes para marcar y necesitas marcar inmediatamente, no tienes saldo, no tienes nada, pero tienes batería, 112, y te pasan directamente con el teléfono de la violencia a la mujer. Yo es un servicio en el que trabajo. Luego hay otro también que puedes marcar, el 900-504-405, que ese es directamente ya y hablas con trabajadoras sociales y psicólogas. ¿Qué puedo hacer ahí? Pues primero tú vas a ser la que marque el ritmo. Vas a ser tú la que diga qué quiero, qué no quiero, cómo lo hago, cómo no. Puedes pedir abogado, puedes hablar, simplemente hablar. Puedes decir, mira, me llamo Godofreda y luego llamarte María y no tener que dar ningún teléfono y desahogarte. O puedes decir, necesito un abogado, hablar con un abogado porque me están diciendo que si hago esto, que si el abandono de domicilio, que si miles de mitos que hay y miles de falsas ideas que te las vamos a poder aclarar. Y si tú quieres hablar con un abogado, una abogada, pues se le llama. Tan fácil como eso. Y que si quieres denunciar, pues hazlo. Y no tienes que estar sola en la comisaría, te puede acompañar. Aparte del abogado o la abogada, una trabajadora social. Insisto, tienen que ir presencialmente. Siempre presencialmente. No que te llamen por teléfono. Y si no, le llamas a la 900 y le dices, oye, que venga, y lo reclamas. Y que vayan contigo. Y que te acompañen. Y que estén contigo. Porque es una situación suficientemente dura como para estar sola. Y las comisarías, hay agentes como todo, que son unos soles y hay otros que dices, pues podrían cuidar piedras, te puede tocar la suerte que te toque uno bueno, te puede tocar la suerte que digas, madre mía, me podría haber ido en otro momento. Si estás acompañada, siempre va a ser más fácil. Sí, sí. Bueno, yo tengo que decir que cuando mi madre está en la misma situación, que es por eso que yo conozco a Alma, y entonces cuando pasó lo de mi madre, el 8 me puse en contacto con ella y fue espectacular, porque mi madre pues llevaba mucho tiempo reprimida y no sabía muy bien cómo salir de esa situación. Nosotros llevábamos años, mi hermana y yo, intentando ayudarla, y hasta que no pasó, que se pasó de frenada, pues entonces no pasó. Y yo recuerdo que gracias a ti, luego contactó con las chicas de Teruel, mi madre se fue a vivir al pueblo y fuimos a denunciar a la Guardia Civil. Y voy a decir que tuvimos la suerte, entre comillas, porque no es suerte, pero resulta que el cabo, su madre, le había pasado lo mismo. y tendría sensibilidad. Y el trato que recibió mi madre fue brutal. Estuvimos 6 horas declarando también, que dije yo, sí, Dios mío. Son declaraciones muy largas. Pero quiere decir que en ese aspecto, además, la cuidan, la protegen, ella vive en un ámbito rural, quiere decir que muy bien. Y yo al menos te puedo decir que con toda la gente que hemos tratado, ha sido todo genial, todo súper fácil, todo súper cercano. Es decir... Debería ser así siempre. Siempre. No ha habido ninguna. Hay veces que, por ejemplo, a veces en la sanidad todo el mundo sabe que a veces vas en la sanidad y te tratan como el culo. Porque decir que no, que todo de 10. Doy fe. Doy fe. Debería de ser así siempre. Además, joder, bastante jodido, ¿eh? Es decir, oye, me han violado. Oye, mi hermano me está abriendo la cabeza o me está amenazando. Oye, mi padre me está violando. Mi marido me está pegando y me está amenazando. Y aparte, a los niños les está pegando. Vivencias que yo sé que ahora que los oyentes pueden estar diciendo, la loca esta que está diciendo. Bueno, pues realidades muy duras. Y que quien las vive, quien está ahí dentro, quien es familia, quien presencia eso, quien tiene una persona cerca que vive eso y está diariamente con ella, o eres la que lo está sufriendo, agüita, ¿eh? Agüita. Es lo que te decía, que nosotras siempre revisamos también mierdas que hemos vivido y decimos, vale, yo sí, como sí. Viví esto, pues de ella hecho, por también. Eso es lo primero que pienso yo, digo, a veces tenéis que tener la cabeza como un bombo, macho. Bueno, yo no es que no esté muy, muy sana. Bienvenida. ¿Esta es tu casa? ¿Esta es tu casa? Yo no sirvo mucho de ejemplo. Mis compañeras están mejor que yo. Bueno, Alma, ha sido una pasada tenerte aquí. Yo sabes que a mí me encanta hablar contigo. Es que, ¿os acordáis que os dije que hice el curso de diseño? Me metió ella. Que no me dejes sola nunca. Es la pasada. ¿Y qué podemos hacer para colaborar? Sí. Pues para colaborar, siempre que sepáis de alguien, respetar su ritmo, respetarla a ella... Decirle, aquí tienes los teléfonos, son, si tú quieres, solamente para hablar, no te van a obligar. Y entender que ella no está dando el paso, no porque es que no quiere, es que le gusta, es que está cómoda, es que no está preparada. Y que muchas veces todos y todas llevamos unas mierdas en la cabeza que nos impide decir, pues igual no es tan majo como yo estoy queriendo ver. Igual no es que solamente me grite porque se droga o porque bebe, no, es que es así, de general. Y cuando se toma algo, pues todo aflora más fácil. Disimula menos. Sí. Yo creo que lo más duro de esto, que es lo aprendido yo, es, aunque hagas esto, pues ayudas a una persona y tal, hay veces que no, que todo sigue igual. Sí. Y hay veces que con la mejor intención que hagamos las cosas puede ser un poco también contraproducente. Hay que hacerlo con disimulillo. Contacto y sabiendo. Sí. Sobre todo que son situaciones peligrosas y a veces pecamos de querer también salvar a una persona y no es nuestro papel salvar a nadie. Sí, nuestro papel es estar al lado para que esa persona pueda intentar salvarse cuando quiera. Cuando se todos sienta... son. Todos los casos son el mismo y todos son diferentes. O sea, todo hay que mirarlo. Se acaba cayendo también, ¿eh? Pero que sí, sí. En general. Eso. Es que yo, por ejemplo. A veces es muy duro, también muy bien, no sabes muy bien cómo ni hablar ni acudir. Uh-huh. A mí es lo que hablábamos antes, la víctima siempre se cree que lo suyo no es para tanto. Sí, claro, pero también te enseñan que tienes que tragar, claro. Pero esto te lo enseñan no desde la violencia, sino desde que eres pequeñita. Uh-huh. Está hay que quieta, es que, bueno, si los que se pelean se desean, es que pues no es para tanto, es que igual tú lo has malinterpretado... Y luego también el agresor sabe muy bien cómo llevarte, encauzarte hacia que, aunque tú seas una persona de carácter fuerte, porque parece que las que somos de aquí estoy yo, te voy a arrancar la cabeza, porque es que tienes esta mala leche, no te va a pasar. Te puede pasar. Uy, claro que sí. O sea, que no conozco yo casos. Claro, te puede pasar y el otro pues te va haciendo como luzguegas, que te van haciendo así poquito a poquito hasta que te acabas volviendo loca. Esos narcisistas que deshacen la víctima, que es como... Claro, pero es lo que te decía, es que luego son de puertas para afuera, son... ¡Buah! El príncipe encantador. ¡Buah! El hombre, pero qué suerte tiene esta moza, ¿no? Bueno, qué guay, qué bien. Y es tú que diciendo, yo... Joder. Yo puedo decir que en mi pueblo ha habido dos casos de gente de mi pueblo... En plan, ¿cómo es esto posible? Claro. Y gente que se olía la tostada, pero claro. Porque no sabían, gritos, ¿no? Mi madre disimulaba mucho y tampoco sabían mucho hasta dónde llegaba. Claro. Pero es que había gente que... En plan, yo no lo creí y yo fue tener que decirle, es verdad. Ya te digo yo que sí, por mil. Claro. Okay, sí, se sí, lo hace sí. Muy bien. Sí, sí. Son seres encantadores. ¿Y cómo podemos contactar con vosotras? Para ayudaros. Para ayudarnos, pues en el teléfono 900-504-405 y si no te acuerdas, 016 y dices, soy de, pues, de Zaragoza, de Aragón, del pueblo que seas de todo Aragón, te van a pasar con nosotras. Y ahí es un recurso que está 24 horas. Es que estamos las noches buenas, las noches viejas, estamos los reyes, estamos. Pero, por ejemplo, si queremos hacer pilares, algún tipo de, yo qué sé, pues yo hago X, me gustaría colaborar con vosotros. Eso al final es un poco peligroso. Porque mucha gente dice, yo quiero ser voluntaria en el punto violeta. Ya, pero es que necesitamos que tú estés preparada, exacto, que tú sepas lo que viene, exacto, que a ti te venga una chiquilla de... y te cuente que su abuelo la está violando todas las noches y tú no digas, perdón, y te eches a llorar, que llorar es normal, ¿eh? Que llorar, normal, sí. O que, pero que no hagas aspavientos, no la asustes, no digas, pero qué mierda me estás contando, esto no puede ser verdad. Entonces, claro, ahí hay un trabajo personal y profesional que nosotras vamos haciendo. Yo, toda la que sale de la carrera, siempre le digo, si te vas a meter en esto, piensa dónde te metes. Sí. Porque yo terminé la carrera con 28, pero yo llevo trabajando desde los 14 en esto, en lo social. Entonces, claro, ya tienes curtidita mucho la espalda, pero igualmente hay situaciones que a veces dices, voy a respirar, voy a concentrarme. Hay que hacer mucho de psicólogo también, y claro, tener cuidado y tacto. Claro, claro, sí, es sí. Que es, al final somos la unión de un abogado y una abogada y una psicóloga, y haces ¡bim! ¡Fusión! Y ahí estamos nosotras. ¿Por qué? Pues porque tienes que saber las leyes para poder ofrecerle todo lo que necesita, pero también tienes que saber manejar esa situación y también ver las resistencias. Hace nada en un cole estaba con una cría que me estaba contando de su hermana y yo le decía a la profe, aquí hay algo más, aquí hay algo más. Y la otra, no hombre, no, que me lo hubiera dicho, no hombre, no. Ah, sí, hombre, a ti te al lo final, vas a decir. Al final le dije, y cayó todo por su propio peso, ¿por qué? Pues porque al final sabes coger a esa persona y darle la vuelta. Es lo que yo le digo siempre a los chicos, digo, yo si quisiera ahora mismo llevarte a un sitio incómodo, te llevaría. Porque claro, así es como entienden que a mí no me pueden tocar y pues a ellos tampoco. Exacto. Que al final es difícil de explicar que yo no te toco, tú no me tocas y no pasa nada. Bueno, Alma, ha sido una pasada tenerte aquí. Ya estaba cerrando la entrevista, Pedro ha seguido, digo, bueno, pues vale. Y es bueno, que me da muchas ganas porque vamos a poner una canción y Alma ha hecho un texto súper guay y ¿sí? Quiero que lo leas. Venga, dale, dale. A ver, espera, que es que... Es que he elegido una canción y no la van a poner ahora Pepe en cuando pueda, pero primero que nos comente por qué esta canción. Pues esta canción es una canción que la vamos a escuchar ahora y muchas veces parece que quiere hacer apología de la violencia, ¿no? Vamos a escuchar el tema Se quemó, la autora es la otra, y quien no quiere que penséis que estoy haciendo apología de violencia, de que vamos a ir a por la venganza ni que vamos a ir a por ojo, porque no es verdad. Al final lo que se busca es lo contrario, es que se utilice esta canción para que todas las personas que habéis llegado a escuchar todo esto pensemos en lo absurdo que es oír cuando las mujeres oímos que es que te ha pasado porque ibas por ahí, es que te ha pasado porque llevas la falda, es que te ha pasado porque llevas las bragas de este color, y vivir una violencia sexual continuada como comentarios de nuestro cuerpo o lo que harían sobre él, tocamientos no deseados ni consentidos, porque te pregunta, oye, ¿te puede tocar el culo? El señor ese que va en el autobús no te lo pregunta. Penetraciones no buscadas, no deseadas, y yo, ¿qué le has dicho a esa persona? No quiero que me penetres. Pues hasta hace poco, es quizá que ya llevo, como os he dicho, mucho en la espalda, podíamos leer en los periódicos cómo se exculpaba a un agresor sexual porque ella llevaba la falda muy corta o porque llevaba un pantalón ajustado. Y eso son sentencias jurídicas. Uh-huh, uh-huh. O sea, que jueces y juezas han llegado a poner eso en un papel. Hasta hace un año, en mi ejercicio profesional, escuché a una chica que le preguntaron por su ropa interior después de haber sufrido una violación brutal, espectacularmente horrible, y le preguntaron, ¿pero de qué color llevar las bragas? ¿Llevar las transparentes o llevar las de encaje? ¿Llevas la roja de que te violen o la azul? Exacto. De que no. Entonces, son cosas que esta canción lo que hace es darle esa vuelta a todos estos comentarios que nos van a hacer replantearnos lo que le decimos a una persona. Pues venga, adelante, Pepe. Thank you.

de las alcantarillas, pero era una performance. Y albañiles. Pues sí, pues bueno, a las 4 de la mañana. 7 de la mañana. ¿Te quedas con nosotros, Alma? Ah, sí. Sí, sí. A las 4 de la mañana, porque es la España que madruga. Ha venido. O sea, que ponen a las 7, pero bueno, Pedro, tú lo sabes mejor. No. Eran las 4. Pepe tiene las fuentes fidedignas. Pepe siempre sabe todo. A las 4 de la mañana. Vale, vale. Sí, eso, a las 7 los enteramos todos, pero a las 4 ya estaban ahí. Pues que han desalojado el centro social ocupado Loira. Oh. Oh. Pero esto significa que habrá otro centro social dentro de poco. Yeah. Oh. La Catedral de la SEU. La Catedral de la SEU. Hostia, Pedro, ahí... Después del 8M, unas señoras nos estuvieron contando a Mireia y a mí cuando ocuparon un periódico. Oh, qué pro era la señora, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Algo aquí en Zaragoza nos estuvieron contando. Que los, ostras, que sí, los desalojaron súper pronto y se fueron a ocupar la DGA. Era una loba de la noche aquella señora. Era una pasada. Sí, sí, sí. Hoy tenemos aquí a Alma, si quieres comentar cualquier cosa. Sí, bienvenida a Alma, que está aquí. Si no te quieres enmarronar, tranquila. Bueno, siguiendo con la noticia, que estamos aquí de risas, pero hemos llevado un día muy tenso todas, sí, me parece a mí. Nada, ha entrado la policía y ha desalojado el centro. Que sepáis que ahora a las 8 vamos a estar todos en la Plaza de la Magdalena para manifestarnos en contra del cierre de otro espacio autogestionado de la ciudad. Yo no sé qué tiene el ayuntamiento con los espacios autogestionados, que no les gustan nada. Sí. Que no reciben dinero. ¿Será que es la prueba de que podemos vivir perfectamente sin ellos? Claro, no sea que te escapes del redil, oveja. Así que eso, a las 8 vamos a pasar lista. Tenéis que estar en la Plaza de la Madalena. Entonces estaremos allí y cogeremos una lista de... Cogeremos el censo municipal. Empezaremos por la A. Y luego, y luego lo mismo vamos a Potoka y nos echamos unas cuantas. Hombre, yo me voy a manifestar desde la terraza del Potoka. Ya se está macarriendo la cosa. A ver, ¿otra noticia es la que has puesto tú, Pedro? ¿Esto qué es? Esto es un Óscar Puentes, el ministro de no sé qué, pero que siempre salía por Twitter. Y he visto por Twitter que salía con un Risto Mejide y me ha parecido gracioso. ¿Choque de titanes? Choque ¿Quién de tontos. Es Óscar Puentes? Choque de tontos. De transporte, me parece. De transporte. Ministro de transporte contra archivo PDF. Alguna gente me entenderá. Sí, yo no. Yo tampoco. Pues eso, pues que se han puesto a discutir porque Risto decía que estaban intentando ocultar el caso Colón. Luego Óscar Puente ha dicho que les habían recibido una llamada a los de Cuatro para que defendieran a Ayuso. Bueno, salvo aquí que decimos la verdad, sea buena o mala. En los demás medios van todos untados. Aquí no lo ha llamado Miguel Ángel Rodríguez, aquí no ha llamado a que defendamos a Ayuso. Que llame. Está bloqueado. Ahora tenemos bloqueado el número. Pues también podríamos hablar con Risto, le llamamos así como en directo. Hola Risto. Sí, no. Si no. Ostras, no, qué pereza. Yo me quito el filtro si llamamos a Risto, ¿eh? Pues bueno, quítatelo. Tampoco es que luego me censura y que luego venís por detrás. Radio Topo no te hace responsable del río. Luego, bueno, es que hoy me han informado también que Natalia Choca ha dicho que vamos a hacer otra fiesta de flores y flores, sí, y yo he visto. La fiesta de la primavera. Yo lo he visto. Toda la primavera. Se sacan fiestas del culo, pero en las fotos, o sea, que tenemos. Le va a dar flores al 6S del Pilar, ¿no? Y le quita los claveles, la subvención que tenía los claveles de la memoria histórica de Torrero para el 14 de abril. Claro. Uh-huh. ¿Ah, sí? Vaya, bien, bien. Uh-huh. Vaya. Los 3.500 euros que les daban para esos claveles, para la memoria histórica y tal. Ahora montan Pepe, se ha levantado. Montar nuestra... No, que se va a dar la Chueca flores, pues ahí se las quita los claveles. Claro, claro. Pues mira que les gustan las flores y hacer cosas con flores. Yo no sé qué tienen que con el lobby de las flores en esta ciudad, pero... Flores anda. La culpa la tiene la fiesta del Pilar. Pues eso, pues que ya, y he leído que no solo era la fiesta de primavera, sino que quiere hacer una fiesta por cada cuatrimestre. O sea, fiesta de otoño, fiesta de verano, fiesta de invierno. ¿Pero ahora estamos volviendo al mundo celta o cómo es esto? ¿Ahora vamos a celebrar a Samaín también? Muchísimo circo están haciendo, ¿eh? Nos van a dar pero pan y circo por cutre, todos lados, joder. Pan y circo cutre. Más cosas. Es que síguete. Más cosas, por favor. Esta ciudad. Ayuso. Bueno. No, Pepe, me baja el micro. Luego satura y no se escucha. De hecho, lo he escuchado como petaba. Pues el novio de Ayuso habría cobrado comisiones millonarias por medida en la compra de material sanitario de pandemia. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, joder, Pedro, que estamos en la radio, tienes que vocabilizar? El novio de Ayuso habría cobrado comisiones millonarias por mediar en la compra de material sanitario en la pandemia. Pero que es que me está luciendo. Pero no era su hermano. Bucle, ¿no? También. Ha sido toda la familia. A la familia unida roba mejor. Solo de Banjo. Ah, vale, su hermano y su... No. Sí, sí, vale, todos, sí, todos. Dos personas diferentes. Y... O, oh, bueno, a ver, yo pensé, a lo mejor es como Juego de Tronos. Ignatius Farray, referente, pues ha puesto una frase que... Ayuso no es una presidenta, es una comercial del grupo Quirón. Que está bastante bien. Luego, el mundo todo es que, joder, es que hay gente muy graciosa. Mientras quede un solo anciano... Esto es el mundo today, ¿eh? Aunque parezca la noticia anterior también. Bueno, mientras quede un solo anciano vivo en la Comunidad de Madrid, no pienso dimitir, ha dicho. No, el mundo today. No, pero es que es el mundo today. Mira cómo ha caído, mira cómo ha caído. Es que podría ser real, ¿eh? Se mea. Pero llama al teléfono otra vez. Alma, esto te va a gustar. Está a llamando a Ayuso directamente. Está llamando a Pepe al teléfono con Ayuso. Dice la ABC que en Estados Unidos aprueba un proyecto para prohibir TikTok. En todo el país. Pero os voy a decir la otra cara de la moneda. En TikTok también hay mucho contenido que enseña a los jóvenes, sobre todo cuáles son sus derechos laborales. Es verdad, es verdad. Que no les estafen las inmobiliarias cuando van a alquilar pisos. O sea, hay gente que se dedica a hacer este trabajo y con de forma que los jóvenes lo entendemos. Sí. O sea, que yo creo que les está jodiendo un poco más por eso que por las... Es que también... Es que TikTok... Es que se juntan muchas cosas porque la juventud también ahora está muy tonta. Ah, ahora, pero nosotros somos los... Realización de la, del rol de... Mujer tradicional, rollo. Yo soy una mujer lista y no quiero salir al mercado laboral y no quiero trabajar. Prefiero quedarme en mi casa amasando, haciendo pan, con un vestido bonito, con un no sé qué, que dices, sí, te están vendiendo lo mismo que había antes, como si fuese tu libre elección de qué hacer con tu tiempo. Y no es así. ¿Has visto ese vídeo repugnante que dice, yo no soy feminista porque cocino, yo no soy feminista porque me peino? Y yo pensando, ¿cómo? Sí, sí, es que es así, pero en inglés. Y yo pensé, digo, y gracias al feminismo puedes decir esta opinión de mierda. Da gracias. Sí, porque además el wifi lo descubrió una señora. Sí, sí, ¿no? Señorita. No, creo que era, estaba casada. Es un uso del lenguaje sexista, mira. ¿El que estar casado? No, decir señor o señorita dependiendo de tu estado civil. Bueno, yo digo señora todo, no digo señorita en mi puta vida. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y yo no he dicho machismo? ¿En la radio? Tú calla, no me tengas mucho los huevos, ¿eh? Competición de boomers. Es que encima es eso. Yo soy la policía de lo políticamente correcto. A ver si te va a caer también, ¿eh? Bueno, pues que eso, que si Estados Unidos quiere prohibir TikTok, pues, imaginaos lo que pueden llegar a espiar Facebook, Twitter... Y Instagram y todas estas cosas. Pero TikTok no era como de China, además. Sí. Por eso. O sea, TikTok es China y lo quieren prohibir en Estados Unidos. Pero es que... O sea, imagínate. Bueno, Alma, Alma, ¿hablas o no hablas? Claro, a propar. Es que a estas amigas no me gusta. Oye, eso de que todas las fotos del documento estén en negativo, eso, todo el mundo parece de miedo. Villano. Eso lo hago yo para ahorrar tinta. Pues muy bien, mira Pedro Sánchez aquí. Sí, que Pedro Sánchez, Pedro Sánchez parece una... Revés, además, así como el escudo por detrás, parece una aparición, hablando de algo que vosotros no veis. Aún así, en inverso, es guapo. A ver. Sigue siendo muy guapo, es el Superman de España. Que ha sido el cumpleaños de la cuarentena, del confinamiento. Sí. Feliz cumpleaños. El 14 de marzo de 2020 se decretó el estado de alarma y comenzó en confinamiento. Joder, hace 4 años ya. 4 años ya, ¿eh? 4 años de nuestro descenso a la locura. Pues sí. Íbamos a salir mejores y has visto que no. Peores. Ah, bueno, esta noticia sí. Yo que soy es mucho buena. Peor. A ver, habla esto del yogulado. Mercadona dispara el beneficio un 40% en 2023, hasta un récord de 1.000 millones. Ha sido el mejor año. Hay una cita. La cadena de supermercados incrementa un 15% las ventas. ¿Pero cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Pero si no decían Mercadona baja los precios. Que subían los precios, lo justito, decían. Eso será hace 20 años cuando salieron, porque vamos ahora. No sé, comentario, yo... Lo sentimos mucho, pero debemos venderos la leche a 1 euro el litro y el aceite a 10, o nos vamos a la bancarrota, ¿vale? Y han subido los beneficios un 40%. Mercadona. Yo, mientras la gente siga teniendo cuellos, la guillotina va a seguir funcionando. O sea, yo no quiero hacer llamamientos. Más noticias. Es que tengo muchas y se nos empieza y a... Y nos quedan 5 minutos. ¿Qué pasa? ¿La hora? Sí, sí. Venga, rápido. Venga. Que nos dicen que piratear, que si pirateamos fútbol, que nos van a denunciar. Mentira, que no nos van a denunciar. Es un bulo que ha hecho... ¿Solo por piratear fútbol? Sí, es que está bueno, que es mentira, que da igual. Que da igual, es como si yo digo que... Jodéis vuestro puto lobby de mierda, de... Que seguís pirateando, que no aportáis nada. Todo mentira. Resumen. Siguiente pregunta. Ay, Taringa, esta noticia para mí me ha afectado físicamente. Taringa cierra. Se nos acaba, o sea, un grande... Se nos acaba el chollo. O sea, un grande de las descargas, gracias a la Taringa y a toda la gente que lo hizo, que nos salvó el culo en los 90, que no había manera de ver nada, y si no fueras por Taringa, nos hubiéramos comido los mocos. Gracias. Gracias, Taringa. Y hasta gracias, siempre. Taringa, hasta siempre. Luego tenemos la noticia de Nolasco, que rompió un panfleto sobre el Ramadán, ¿no? ¿Eso lo has visto? No, no lo he visto, pero... Sí, pues ha salido diciendo... Como The Office, ¿no? Como Pedro Sánchez comiéndose un plátano de Canarias, diciendo, sí, estamos ayudando a Canarias. Eso. Pues ha salido Nolasco rompiendo un panfleto diciendo que... Bueno, pues... Ha acabado con el Ramadán, así, sí, el tío. Pero lo gracioso es que lo hace delante de la Aljafería, o sea, que... Que el siguiente comentario es destruir la Aljafería porque, claro, es musulmana, ¿no? Hay que destruirla y derruirla. Y construir otro pilar. Derribamos la Aljafería por Mora. No sé, sí. Así que puesto el comentario, sí. Es para que no se me olvidara. ¿Qué es esto de foto? Foto del Duomo de Florencia, la capital del Matarraña italiano. Basta de decir que el Matarraña, sí, es... Esto es una queja nuestra personal. Estamos hasta los cojones que digan que es la Toscana italiana. ¡Basta ya! O sea, que estamos basta ahí. Con Toscana. No tenemos autobuses, no tenemos servicio, no tenemos una mierda. Tenemos un pueblo superpoblado de forasteros que lo único que hacen es convertir en PortAventura. ¡Dejarnos vivir con los putos molines con toda la mierda! Eso, que empiezan a decir Matarraña italiano. Y con esto ya está, venga, vamos a poner la canción que es... A las 8 todo el mundo, por favor, en la Plaza de la Magdalena. Y hay eventos, pero con... Y hay eventos, pero os metéis en Zaragoza Molaco y en zaragoza.convoca.la y lo veis. ZGCconvoca.la. Ah, vale. ZGZ, perdón. Nos vemos ahora en la manifestación por el Loira. Así que hasta dentro hasta de 15 ahora. Días, ¿no? Que es puente. Sí, jueves Santo. A Semana Santa no vamos a Pero estar. Se viene una pedazo de entrevista. Sí. Está de Texas. Está de Texas. Venga, adiós. もう突き抜けFly away 体中に広がるパノラマ駆けられた地球が起こって火山を爆発させる